En el sonido cultural FM 99.5 y 100.1, la entrevista de hoy. El contacto con tus artistas. Amigos, como lo habíamos prometido desde el inicio aquí en nuestro espacio, tenemos a Yacel Ortega Romero, más conocido en el ambiente musical como El Amante. Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes para todo mi municipio Ciénaga. Le quiero mandar un gran saludo a todo corazón porque este momento es muy importante para mí. Realmente esto ha sido como un sueño hecho realidad. Bien, un momento que llega y sin dudas hay que saborearlo, porque cuando uno lucha por algo y realmente se te logra, pues es el momento de disfrutarlo y sentirlo a plenitud. Y te has llegado aquí hasta nuestra cabina central en la Ciénaga de Zapata, la voz de la victoria, para promocionar tu música. Cuéntame de este nuevo disco que estás haciendo, si es el primero, cuántos temas tiene y de qué va. Este disco se llama Mucha Adicción, contiene 15 canciones, cuyas canciones para mí significan mucho, han sido parte de momentos vividos. Me decías minutos antes de comenzar esta entrevista que dichos temas giran alrededor del género underground, o sea, del género urbano. Sí. Cuéntame. A ver, yo empecé y gracias a Dios, como siempre lo digo, a ese padre hay que darle gracias, conocí al Chacal. Fue algo que para mí muy bonito, porque me dio fuerza este muchacho, este artista joven. Me dio consejos, me conectó con este DJ Juan, y ahí hablamos y empezamos el proyecto. Donde este género es un género que ahora, hoy en día, está tomando otro camino. Este género es muy amigo, muy social y se comparte y se mezcla con cualquier tipo de género. Amén de los diferentes tipos de lecturas que tengan ciertas personas. Realmente es un género que se ha logrado situar en la preferencia de la juventud. Y por qué no también de las personas que ahora son un tanto mayores, pero que en su época también consumían este tipo de música. Entonces, ¿cuál es tu mensaje para aquellas personas que piensan que esto es un género que está por debajo de los niveles que exige la música actual? O sea, a veces piensan que es un género marginado, que no aporta nada a la sociedad. ¿Qué tú opinas acerca de eso? Bueno, mi consejo es que este género, quien lo ve con el corazón, como todos los géneros, se adentra bien y se da cuenta que esto significa mucho para todos los que formamos parte de esta música. Y que nos interesa mucho ayudar siempre, siempre, con las canciones nuestras. Transmitir esos sentimientos, que las personas puedan sentirse identificadas con nuestra música, que en varias ocasiones ha sido así, en la vida real actual, ha pasado, nuestra música ha cambiado la vida de muchas personas. Por ejemplo, a mí me cambió la vida. A mí me ha dado un giro tremendo de bailarín, ya con la música, porque bailar y la música son dos cosas hermanas. Me ha abierto un camino que le doy gracias a Dios por todo. Tienes un camino bien recorrido, sí. Entonces. Empezaste en el 2015, me dijiste. 2015. Y tu primer tema fue dedicado a un ser muy especial en tu vida. Muy, muy, muy especial. Verdaderamente el ser más grande que tengo yo en mi vida. Mi madre. Las madres son, como dice ese dicho que digo yo, es mío. El amor es la única bendición inmortal que nos mantiene fuertes y felices en nuestra vida. Y nuestras madres nos hacen sentir verdaderamente protegidos y amados. Y con esa seguridad de seguir adelante. Ve, hijo, ve a donde sea, aquí te espero. Quiero decir que mi música ya la pueden encontrar en el paquete Estudios Odisea de la Esencia, en la promoción Omega. Ya se está trabajando en esa promoción también, mi gente. Ya saben, ahí pueden encontrar mi disco. Pronto va a salir el primer video. Y nada, espero que les guste estos trabajos que van saliendo nuevos. Que me refiero a los videos, que forman algo importante también en la música. Y que les llegue y que les guste. La propuesta musical de cierre a esta entrevista, ¿qué propones para escuchar en los próximos minutos? Bueno, yo les propongo una canción que tiene que ver mucho conmigo, por todo lo que he vivido. Se llama Mi Gente, Para Mi Gente, para mi pueblo, para mi gente linda. es mi realidad. Es mi realidad empezando ahora en este mundo de la música urbana. En Sintonía te presenta un estreno. ¿Cómo lo supiste? En Sintonía te presenta un estreno totalmente exclusivo. Sonido cultural de fin de semana. Sonido cultural de la voz de la Victoria. En Sintonía. Escucha. Ok, esto está bueno. El amante. Yo. Lo que te toca es con sabor. Tú sabes. Esta canción es para mi gente. Los que me quieren, los que me adoran. Para la gente que me dieron la espalda. Para la gente que me ignora. Ay, mi gente, ¿qué se siente? Es para arriba de la caliente. Arriba de la caliente. Mi timba cerrada, que la partió sí, a la mitad, que hola esta canción.